Y nos vamos ahora a la provincia de Salta. En el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias venimos contando distintas disputas territoriales que se están dando. En estos días contamos lo que les está pasando a comunidades indígenas del norte de Salta. Y ahora vamos a hablar de lo que pasa con comunidades, organizaciones campesinas que en la zona de Morillo están recibiendo intimidaciones, amenazas de parte de un empresario. Se llama Javier Alberto Bidisoni, es socio de la empresa WZSRL. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Lucía Ruiz, es la persona que directamente está recibiendo estas intimidaciones, es integrante de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 y también delegada del Foro de la Agricultura Familiar ahí en Salta. Hola Lucía, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, acá estamos desde Morillo, Rivadavia, Banda Norte, al límite prácticamente de Formosa. Uh-huh. Lucía, contanos qué es lo que pasó, cómo son estas intimidaciones que ustedes están recibiendo a través de cartas documento y a qué se deben, cuál es la situación. Bueno, te comento, en realidad este problemita viene desde el año 2010. En el 2010 entraron acá unas petroleras y bueno, entran petrolera y junto con las petroleras viene este empresario Bidisoni con el problema de que, y dejaron un problema, supuestamente, no sé cómo, ellos comprar una posesión de tierras, de unos tales Torres, no sé quiénes, que también tenían posesiones. Entonces, en esa época ya los habíamos detenido para que no hicieran desmontes y grandes deslindes de palas de 12 metros de ancho. Entonces ya me habían hecho, junto con otros cuatro compañeros, nos habían hecho un pedido de captura por portación de arma, privación ilegítima de libertad, siendo que nosotros jamás hemos actuado, simplemente lo hemos detenido a las máquinas, la hemos sacado a las máquinas del lugar. Y hoy en día vuelve de nuevo y haciendo firmar acuerdos a la gente de la zona, con presiones entre él y la jueza, presionaban mucho a la gente y bueno, terminaron firmando acuerdos que Bidisoni, la jueza que todavía hoy está en la Feudis de Tartagal, Ana María de Feudis. Y bueno, hicieron firmar unos convenios, la gente muy presionados, muchos de ellos, la mayoría, casi todos, son personas muy mayores y por ahí, por tras de que de tener su tierra, aunque sea un pedacito, porque ellos viven de toda acá, la gente de esa zona es una zona ganadera y todos tienen animales, ese es el modo de vivir de acá, digamos, es la cultura nuestra, es ganadería criolla, ganado mayor y menor, o sea, cabras, chancho, vaca, ese es el vivir de esta zona. Bueno, hicieron un acuerdo y con este Bidisoni, siendo que él no tiene títulos, no tiene nada, llegan a hacer un acuerdo donde la jueza lo homologa y donde ella dice de que este Bidisoni va a entregar los títulos. Pero yo como representante de los campesinos acá en la zona, ellos me eligen como representante de ellos, tanto en el Foro de la Agricultura Familiar como acá, en el Foro Provincial, ¿no?, de la Agricultura Familiar, como acá en la zona, soy delegada de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81. Es mi deber acompañarlos y asesorarlo en lo poco que yo sé y que me he capacitado en tema tierras y bueno, entonces lo que hice es acompañarlos a ellos y defender los derechos de cada uno, ¿no?, de lo que tenemos acá en la zona, porque la mayoría somos poseedores. Y bueno, él ahora, después desde el 2010 hasta ahora, Hoy me hizo llegar hace ya casi 2 o 3 semanas atrás, me hizo una intimidación, porque yo saqué en el diario nuevo, Diario El Chiquito de Salta, había sacado el día 15 y el 17 una nota donde decía de que, nosotros esperamos respuesta desde la provincia también, porque dejan que desmonten, saben la situación, hoy nomás tenemos arriba de 45 grados de calor acá en la zona, y desmontes en esta zona y en zonas amarillas, impresionante, digo, para el medio ambiente, para nosotros, para los animales, para todos. Entonces, que esperaba respuesta del medio ambiente, le presenté una nota, no me respondieron, y comentaba cuál era la situación en el diario de este señor Villisoni. Y entonces me hizo llegar una nota, una intimidación, digamos, porque me intimida, donde me dice tanto a mí como a la radio, porque, la radio es costada por 5 organizaciones, y una de las organizaciones en la que yo presido, que es Unión y Progreso, dueña de la radio. Llegar tanto a la radio como a mí, la radio por haber leído la noticia y a mí por haber sacado la nota, que en 72 horas nos retratáramos de lo que decíamos en el diario, tanto la radio como yo. Y pues respondimos mediante una carta documento, que no teníamos por qué, no teníamos culpa alguna para retractarnos ni nada. Así que ahora, después, antes de los 5 días legales que tiene que tener, digamos, el plazo de que él me llame a una mediación, ahora me llamó tanto a mí como a la radio, nos llama a una mediación en la ciudad de Salta, a casi 500 kilómetros de donde nosotros vivimos. Una, nosotros tenemos acá mediadora, si no, la tenemos en Embarcación, la tenemos en Pichanal, o sea, son lugares más cerca. Pero él, para mostrar su poderío y su riqueza, calculo, no sé qué es lo que él quiere, porque cree que porque él tiene poder y tiene la plata, puede presionarnos tanto a la radio como a mí, como hizo con toda la gente al norte, para quedarse con tierras que no son de él. O sea, entonces por ahí uno dice, está bien, creo que el respeto nos merecemos todos, tanto el que tiene como el que no tiene. Nosotros, sí, bien, no seremos millonarios, pero tenemos nuestras tierras, esas tierras han venido de ancestros, de otros ancestros, ancestralmente, venimos haciendo la posesión, o sea, tenemos trabajos hechos, animales, hemos vivido toda una vida sin esperar de la nación, sin esperar de la provincia, han familias de 15, 17 hijos toda la vida lo han criado sin un subsidio, sin un plan ni nada. Entonces hoy existen los salarios universales, pero en aquella época acá toda la gente hizo patria, cuidó estas tierras, y hoy no recibimos el apoyo. Presentamos una ley que es la ley de la agricultura familiar, presentamos una ley contra los desalojos, y hasta ahora ni la provincia ni la nación la están reglamentando a estas dos leyes, que necesitamos que sean reglamentadas, por el hecho de que necesitamos una protección. En el año 1994 se han reformulado partes de la Constitución, donde entran leyes de comunidades originarias, pero nunca jamás se ha hablado de los campesinos, de los pequeños productores agropecuarios. O sea, estamos desprotegidos. Nosotros desde acá hemos creado los campesinos, hemos sacado la ley, se la hemos dado a un diputado, a la que presentó en la Cámara de Diputados, la ley de contra los desalojos. Y bueno, y hoy en día seguimos esperando a que estas leyes sean reglamentadas, pero bueno, estamos ahí, y nosotros los dirigentes siempre estamos a la mira de los que grandes empresarios, que incluso son empresarios que están en contra del gobierno nacional, porque hoy cómo está la situación económica. Nosotros los pequeños productores también tenemos mercadería, tenemos carne en esta zona, como pequeños otros pequeños agricultores familiares que también tienen verduras para sacar, verduras para vender, y también queremos ser subsidiados como los grandes productores. Y estoy seguro que vamos a querer que nuestra nación y nuestro presidente nos apoyen y agradecer también ese apoyo que de una u otra manera nos den, pero hasta el momento no recibimos ni respuesta por las tierras para que se haga una reglamentación, para que puedan regularizarse las tierras, para que se les dé a quienes realmente le merecen las tierras. Y bueno, seguimos luchando contra los grandes desmontes que se están haciendo, más de 100.000 hectáreas para desmontar, 130.000, 150.000 hectáreas para desmontar, y nosotros estamos luchando contra grandes gigantes con máquinas y grandes empresarios sin poder detener esto, que es un perjuicio no solamente para el que vive en la zona, sino para todo un país. Lucía, volviendo al caso del conflicto que mantienen ustedes con este empresario, ¿podrías contarnos de qué se trataban estos acuerdos? Él les hacía firmar a la gente la entrega de tierras que él decía que eran de él, y la gente le cedía parte de sus tierras. ¿Cuál era el acuerdo? ¿En qué consistía? El acuerdo consiste en que él les va a dar el título de las tierras, en que les va a hacer los deslindes y les va a dar los títulos de las tierras. ¿Pero qué título le puede dar si él no tiene título? ¿Pero a cambio de qué? ¿Eh? ¿A cambio de qué? A cambio de nada, de que lo dejen entrar a él, de que él haga su posesión y de que él desmonte y cierre. Ahora cerró cantidades de hectáreas cerradas, están en cuadrito todas picadas las tierras, y bueno, y estamos nosotros ahí sin poder, digamos, no digo sin poder hacer nada, porque bueno, hasta el momento hemos logrado que no sigan queriendo desalojar a tres compañeros que tenemos ahí, que son los únicos que no han firmado el acuerdo, y estamos a la par de ellos y estamos luchando para que esto no lo presionen, o sea, no lo sigan presionando, para que lamentablemente nosotros hemos dicho ya, y también lo dije en las noticias, no nos van a parar, y si lamentablemente que pasar algo como que algún compañero tenga que morir, lo vamos a hacer, porque o sea, ya no da más, ya la situación ya está desbordada. Los empresarios, no importa quiénes, ellos vienen, quieren sacarla a las personas, los engañan, los timan. Una señora, lo dije en el diario, por tras de estas preocupaciones tuvo una ACV, la señora quedó paralítica, está ahí con ACV y por todo por tras de los grandes empresarios de Bidisoni, uno es el principal de este problema, la preocupación. Me acuerdo, la señora me sabía decir a mí: Lucía, no quiero que me quiten las tierras, yo voy a arreglar, yo ya no doy más, me decía. Es mucha la presión de la jueza y de ellos, ¿no? Entonces, y nosotros no queríamos que arregle, porque no queríamos que los debilite a los otros compañeros que no arreglaban. Pero, y también se le encuentra razón a esa señora, porque la verdad es que encontrarse en la situación que ella se encontraba es feo para cualquier, una señora más de 70 años siendo presionada así, y hoy en día está con ACV. Lucía, y en la radio, ¿cuál es la situación? ¿La intimación que ustedes reciben a través de una carta de documento es solamente por difundir esta información en este caso concreto, o por el trabajo que ustedes están haciendo desde la radio para denunciar toda esta situación de disputa de tierras, desmontes, incumplimiento de las leyes? Bueno, viene justamente todo esto, ¿no? Porque nosotros en la radio Muchas veces lo que hacemos es capacitar por ahí a la gente, enseñarle que no deben firmar documentos, que no deben firmar ningún recibido de nada. La gente en el campo no sabe leer, muchos de ellos. Muchas veces están los viejitos en las casas, los hijos trabajando, se aprovechan de eso. Entonces, todas esas cosas nosotros enseñamos en la radio, que los hijos no dejen solo a las personas mayores, que lamentablemente no se puede confiar en nadie, de que hay una ley 7658, si bien no está reglamentada, pero bueno, tiene vigencia por 3 años, que esa ley nos está protegiendo contra el de los desalojos por el momento, y que, bueno, le damos más o menos a ellos las pautas de cómo son los engaños, de cómo vienen los empresarios, cómo llegan, cuáles son sus palabras, cuáles son las amenazas que ellos realizan, las intimidaciones que le realizan a la gente, a los puesteros, entonces a cada uno de los dueños de los puestos, ¿no? Entonces, eso más lo que nosotros leemos en el diario de cada uno de los empresarios que uno sabe, pues, se entera por el diario que en otros lugares también está pasando así, de esa forma. Y cuando leímos lo de Bisoni, uno de los locutores, no fui yo, pero no estaba en mi turno, pero uno de los locutores lee esto y bueno, es cuando... nos llega la carta documento donde nos decía de que bueno, teníamos 72 horas para retractarnos de lo dicho, o bueno, nos iniciarían cuestiones legales sobre el tema. Lucía, así, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Y bueno, nosotros estábamos, digamos, somos personas nuevas, somos personas comunes y corrientes que nos hemos animado a comprar una radio, que nos hemos animado a hacer locución, que nos hemos animado a tener algo nuestro, porque nunca hemos tenido cómo difundir nuestra situación. Y bueno, hoy lo que nosotros esperamos es también que saber, y que la ASCAP también por ahí nos capaciten un poquito en cómo nos debemos manejar en estas situaciones, y recibir el apoyo obviamente también. Hasta ahora lo estamos haciendo con una abogada que bueno, tenemos acá, que las organizaciones le pagamos, que entre varias organizaciones nos juntamos y bueno, y le pagamos a esta abogada, y estamos en eso ahora, a la espera de qué es lo que va a disponer Bisoni hacer, obviamente, y es lo que nosotros estamos también con la abogada para que nos asesore cómo vamos a seguir. Lucía, la última consulta. En general, ¿a qué se dedican o qué actividad quieren imponer en la zona estos empresarios que intentan quedarse con las tierras de los campesinos para desmontar y empezar a hacer qué cosa, qué actividad? ¿La soja? Una es la soja. La verdad que no sabemos cuál es tanto el interés que él tiene en esa zona, porque como anteriormente pasaron las petroleras por ahí haciendo deslindes y haciendo los vibros y eso, calculamos que a lo mejor haya algún punto ahí, y quizás, no sé si hay o no alguna forma de que estos empresarios desvíen, no avisen, no creo, a las empresas, y que haya algún, o haya algo muy valioso en la zona, que es lo que ellos han encontrado, porque no podemos explicarnos. No es una zona de decir que vos vas a hacer agricultura, porque no tenemos agua. No es una zona para agua, para agricultura, digamos, y no es necesario tanto desmonte o tanto digamos, interés para una agricultura. Ahora, si es por ganadería, grandes filotas acá en la zona tampoco no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es muy poca el agua subterránea, y bueno, el agua buena, ¿no?, subterránea. Entonces, no se puede hacer ese tipo de trabajo. Así que bueno, no sabemos, o bien sabrá ser simplemente el interés de compra y venta de los terrenos, ¿no? Hasta ahora no sabemos. Son personas muy, muy, me atrevo a decir que, de que son personas que vienen con muchos engaños, porque si no, no se puede calificar de otra forma el tema este de que ellos hayan tenido tanto interés en engañarla, impresionarla a la gente. Más que engaño, han sido presiones. La gente se ha sentido muy presionada. Y solo quedan unos tres poseedores en la zona que se han puesto firme, dijeron no vamos a negociar, nosotros si es que estas tierras son del Estado, con el Estado lo trataremos, si estas tierras son del gobierno provincial, con el gobierno provincial lo trataremos, pero mientras no aparezca nadie, las tierras son nuestras porque nosotros la hemos... Si bien es verdad, no tenemos títulos, muchas personas no tenemos los títulos porque no hemos tenido la posibilidad económica de traer un agrimensor, de poder hacer la agrimensura de cada una de las tierras, de dividirlas, de hacer plano, es verdad, no tenemos, no nos alcanza pagar un agrimensor, es muy caro. Justamente por eso nosotros queremos que estas leyes también se reglamenten, porque dentro de esas... De los artículos de estas leyes, nosotros pedimos ser apoyados por agrimensores. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho el contacto, seguimos comunicados, cualquier cosa que pase se comunican con nosotros y vamos a seguir difundiendo lo que les está pasando a ustedes allá, tanto a las organizaciones campesinas como a los integrantes de la radio, Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar atento a lo que nos pasa. Y bueno, esperamos que esto haya servido para que comunicación haya servido para que algún integrante de nuestra nación, de nuestra provincia, se acerque y comiencen a tomar las cosas en serio, porque lamentablemente muchas veces nosotros hemos visto que no nos queda de otra que llegar a soluciones muy graves como perder la vida de cada de las personas para que nos presten atención. Y eso es lamentable porque son vidas, son padres de familia, son hijos, entonces la gente ya se ha cansado y bueno, ya estamos preparados para un enfrentamiento. No nos importa tener que perder la vida, lo que queremos es que tener las tierras, ¿no? Muy bien, Lucía, te agradecemos mucho, Bien, muchísimas gracias. Hablábamos con Lucía Ruiz, ella es dirigente de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 en la zona de Morillo, en la provincia de Salta, también delegada del Foro de la Agricultura Familiar e integrante de la FM Encuentro, una radio campesina de la provincia de Salta.